Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, este programa que os acerca las músicas más maravillosas del planeta, músicas con raíz en las culturas del mundo y más allá. Y que todos los meses, entre las estupendas músicas que desfilan por esta sintonía, escoge esos tres discos señalados, esos tres discos favoritos, los favoritos en este caso del mes de noviembre del 2024, discos que han sonado previamente en el programa y que por una razón u otra nos han encantado, subyugado, cautivado. Por ejemplo, este irresistible Caracoles que firma la orquesta Acocan, un grupo de inspiración en la música cubana, como veis, con ese aire un tanto retro, encantador, ubicado en los Estados Unidos y con componentes de ese país y también de Cuba. Evocación de algo muy importante en los géneros populares de la música cubana, como son los pregones, en esta pieza Pregonero, con la que hemos abierto esta edición de Mundofonías, con este favorito, la orquesta Acocan y su disco Caracoles. Otro favorito en Mundofonías de este mes es el disco Le Conseil de Soissons del dúo francés Hadouk. Oíamos a Hadouk, este dúo formado por Didier Malherbe y Loy Ehrlich, y que hemos oído aquí en Mundofonías con otras formaciones diferentes en otros discos, pero aquí les oímos en su esencia, en este dúo cuya trayectoria se remonta ya casi 30 años. Empezaron en 1995 con este proyecto, aunque ellos ya venían de otras trayectorias artísticas. Didier era miembro de un grupo de rock progresivo llamado Gong, y Loy Ehrlich tocaba en grupos de música de África Occidental como Ture Kunda o Konjosundur. Y en la edición física de este disco vienen dos, porque viene este, que es nuevo, de 2024, El Concilio de los Pájaros, y viene también un disco que lanzaron en 1996, que fue su primer disco como dúo, llamado Le Bal de Soissons, El Baile de los Pájaros. Tocan un montón de instrumentos diferentes, Didier sobre todo instrumentos de viento de diversas culturas como el duduk o la flauta bagu de China. Y Loy toca principalmente cuerdas, como por ejemplo instrumentos de la música nagua, como el ayuch y la awicha, del África subsahariana como la kora, o de Oriente Próximo como el ribap, entre otros muchos. Pues será una preciosidad este disco de Hadouk, que es uno de los favoritos en Mundofonías de este mes. Así que ya hemos escuchado dos de los discos favoritos de Mundofonías en noviembre del 2024. El sabor caribeño cubano de la orquesta Acocan y su disco Caracoles, la música inclasificable de Hadouk desde Francia, y también desde Francia nos llega la tercera propuesta, el tercer disco en orden de aparición que hemos elegido como favorito de noviembre del 2024. Es un encuentro de lo más peculiar. Percusiones de Oriente Próximo con la darbuka y la dojola de este artista franco-libanés Wassim Halal, entreveradas con la música del gamelán de Bali. En Indonesia, ya sabéis, esas orquestas generalmente de metalófonos con sus intrincados patrones, ritmos y estructuras. Pues bien, una combinación de pulsos rítmicos realmente fascinante. Bueno, el gamelán, que no lo he dicho, es el gamelán Puspawarna, que procede de la localidad de Nanterre, donde la famosa Universidad de Mayo del 68, en las inmediaciones de París. Y bien, pues Wassim Halal y el gamelán Puspawarna componen este proyecto llamado Polifemo, con el disco que nos ofrecen Le Rêve du Polifemo, el sueño de Polifemo. Como veis, ya en la descripción, música muy original, y creo que la propia escucha de la misma lo vendrá a confirmar. Otro de los discos favoritos de Mundofonías de noviembre del 2024, Le Rêve du Polifemo, el sueño de Polifemo, de este proyecto Polifem, integrado por Wassim Halal y el gamelán Puspawarna. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Continúas en Mundofonías después de escuchar el proyecto Polyphem con ese artista franco-libanés Wassim Jalal. Hemos seguido con música que llegaba desde Noruega, aunque con un toque claramente de Oriente Próximo. Era la pieza Samba, que quiere decir lirio, que abre este disco llamado Mausun, que quiere decir equilibrio en árabe. Y como decíamos, llega desde Noruega de la mano de un artista con origen en Siria, afincado en Oslo desde 2015, Sble Salim. Y junto con él está Inger Hanisdal. Él toca oud, ella toca violín. Y son los que firman este disco, que cuenta además con dos colaboradores también. En el violonchelo, Ellen Martin Gismervik. Y en los panderos, la música greco-noruega Marian Sangita Angelaki Roe. Ellos se inspiran, por ejemplo, en el renacimiento árabe llamado An-Nagda y en las formas y técnicas de la música clásica árabe y también en el Oslo cosmopolita de hoy en día. Las composiciones son de ellos, en concreto esta pieza que hemos escuchado era de él, de Sble Salim. Vamos a continuar con sonoridades de inspiración arábiga, pero hecha en otros países de Europa. En este caso en España, con este artista cuya especialidad son los instrumentos de viento, Andrés Belmonte, quien nos presenta su nuevo trabajo musical, Garbí Occidental. Thank you. viaje por el mundo árabe ha reposado en el occidente, Algarve, en el Mediterráneo. Bueno, Algarve ya os sonará directamente a Algarve, la región portuguesa, la más sureña. Y es que Algarve al-Ándalus era la parte occidental de la Hispania musulmana. Mientras que Shark al-Ándalus, como el mítico disco de Altay con Muluk el Juab, pues es la Hispania oriental, literalmente. Y ya que mencionábamos a ese recordado y renombrado grupo valenciano Altay y escuchábamos la música del también valenciano Andrés Belmonte, queremos mandar un afectuoso abrazo a todas las gentes de Valencia, a todos quienes nos escucháis a través de Radio Clara, Radio Turia y Radio Activa, por aquellas tierras, deseándoos todo lo mejor, que se recupere todo cuanto antes y que tanto quienes nos escucháis como vuestros seres queridos se encuentren bien. Y efectivamente, Andrés Belmonte se nos acerca desde tierras valencianas con esa mirada hacia el Mediterráneo, especialmente al mundo árabe. Empiezas como la que abre su disco Garbi, que sería occidental en árabe, Alba Sharkia. Es la que abre el disco, la que acabamos de escuchar. Sharkia, en este caso, es una palabra que alude a lo contrario, al oriente. Y Alba es un género de la música vocal valenciana. Lo que él pretende hacer con esta pieza es una especie de deconstrucción de la melodía de la Alba valenciana al modo oriental, mezclando los ritmos baladí y masmudi kabir y el makam, el modo musical rast. La verdad es que es muy interesante este disco que se publica ahora de este artista, Andrés Belmonte, como digo, especialista en instrumentos del viento como la flauta nai, el duduk, la flauta travesera, la flauta baja y también cantando cuando es menester, y que se acompaña por Omram Adrah en la cítara, Canun, Alas Cesarini en el contrabajo, David Gadea en las percusiones y Efrén López en las cuerdas del oud y el buzuk y también cantando. Como digo, era la música de Andrés Belmonte, su disco recién publicado por el Segell Microscopy, titulado Garbi. Pues Efrén López es un músico que está presente en un montón de proyectos desde hace varias décadas. Por ejemplo, era parte al principio del proyecto de Al-Ándalus Project, un grupo en el que se juntaban, digamos, las famosas tres culturas, que realmente eran, digamos, tres religiones: la judía, la cristiana y la musulmana. Pues ahí encontrábamos artistas de España, de Marruecos y de Alemania. Sacaron 4 discos entre 2007 y 2013 y una de las cantantes era Iman Kandusi. Ella es la cantante marroquí del grupo y ahora se presenta una recopilación con las canciones interpretadas por ella dentro de este grupo de Al-Ándalus Project por parte del sello Galileo Music MC. Hemos elegido una pieza tradicional de Tetuán, Amulati. Amulati.

Así yo no ana mugaye no dana kaya barikatia kumalati kaya lomwate de abe abe mama we no dana ae be de mama we no dana bare mama kumama aya lomwate de abe hey moye no dana shegi jalo aya lomwate de abe juli deni moye no dana kadi gaya juli duwa kadi kaya lomwate de abe abe de Hemos continuado en Mundofonías de la música de este recordado proyecto Al-Andalus Project, que se despedía hace como una década, pero que ahora revive en este recopilatorio con las canciones de Imán Kandusi, las que canta la voz marroquí del grupo. Pues hemos continuado por África, trasladándonos a Mali, con un disco que saldrá publicado el próximo mes de diciembre por el sello Remote Records Studio Mali. Uno de esos sellos interesantísimos que, por ejemplo, al igual que Mieruba, desde el propio territorio maliense están haciendo cosas muy interesantes y muy auténticas. Ya lo habéis comprobado, esta música pertenece al recopilatorio festival Donson Ngoni Volumen 1. Los donsos componen una cultura de cazadores tradicionales y de guardianes espirituales que hunde sus raíces en el tiempo, centurias atrás. Son hermandades que juegan un papel muy importante en sus comunidades, ofrecen protección, guía espiritual y preservan la sabiduría ancestral. Su instrumento, el Donson Ngoni, es un arpa de 6 cuerdas que acompaña sus historias épicas, plegarias, invocaciones espirituales y otras historias cantadas que han ido pasando de generación en generación. Pues bien, aquí tenemos el gusto de disfrutar con esta música única, con piezas como esta que nos presentaba Sekuba Keita cantando y tocando ese instrumento, el Donson Ngoni. También Fakoro Koulibaly se ocupaba de las cuerdas de otro instrumento, el Ngoni Deni. Ali Traoré rascaba ese instrumento raspador, el Kariñán. Y en los coros encontrábamos a Fakoro Koulibaly, Ali Traoré y Aljuma Ouattara. Era la pieza titulada Bensema. También encontramos dentro de esta recopilación la pieza Diébilen, que nos entrega Jigi Diakité. Es un homenaje a Toro Diakité, un oficiante del misticismo de África Occidental. Es una pieza, por lo tanto, enraizada en la profundidad espiritual de la cultura Donso. Adugo talale, wara wile adugo la. Adugo talale, kumaya wile adugo la. la nakana yala ngone vasa mundenge turuli la nakana yala nangama vila nakana matrubayo adugo dalale warabira adugo dalale wana ulila adugo la eh bolo kala nanyalo turuli la nakana yala wawole sugolema kono vila nakana truba adugo dalale warabira Cuando vive la donde Oíamos una pieza, Tie Vilén, que interpretaba Jiggy Diakité en esta recopilación dedicada al Donso Ngoni, un instrumento del pueblo Donso. Bueno, más que un pueblo, digamos, es una fraternidad que traspasa las fronteras étnicas y familiares. Es otra de las piezas incluidas en este fascinante recopilatorio que nos desvela, como veis, esa interesante cultura, esas interesantes concepciones, desde Mali, editado por el sello Remote Records Studio Mali, o más que editado, que será editado en el futuro, en diciembre, es cuando saldrá a la luz este Festival Donso Ngoni Volumen 1. Nos vamos a quedar con una pieza más para cerrar esta edición de Mundofonías, el programa que os presentamos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y más allá. Como siempre os recordamos, nuestra página web mundofonías.com, también nos tenéis en las redes Atrapados, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también, por supuesto, a vuestra disposición en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos vamos a quedar con otro de los 10 intérpretes cuya música se recoge en este recopilatorio y que en este caso es Konimba Diarra. Con la misma instrumentación, Donso Ngoni, Ngoni Deni y Kariñán nos presenta esta pieza Masaya, dedicada a otro personaje, Aliu Coulibaly, conocido como Faladie Papus, una figura que representa la intersección de la educación moderna y de la sabiduría ancestral. Con esta música que nos llega desde el corazón del África Occidental, despedimos esta edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido todo un placer. ¡Salud! Nangaman genora namo ba afite dugutigiya ni woroya tɛ kelen ye papise ministiriya ni woroya fana tɛ kelen ye papise kɔni ma lamɛn perezanya ni woroya fana tɛ kelen ye namunamuna tɛ u y'a fɔlen ɲɛna depiteya ni woroya man kan Fale denge nangama barika kone mae Ah babizi kone malame Muzo bete tare ulola Nga fati fale Ama kona la uloro Namna mnante uya fule nyana Alamu nyuma ke kwanzama Ah babizi nura Ah fati fale no yoli yoli Jamange chela sigila Ote uya ngala yoli yoli makifu Babizi kwani malame Fati fali no gile na kuma Jama mage jela zige yorola Namana mnande uya fali nyanangala Gile na kuma umange kwanzama Muso bete tare ululare Ti ulo muso kaja Babizi nte uya fali nyanangatare Surofaka manjala Ah babizi kwani malame Aile selasie salengo kone mabiwele Ababizi kone malame Abidon salengo mbiwele Babizi ne ufola dingulo muzu inyana Muzu ya kono chiemba kala yere makwanza na de Kuko deno kutile ulola alabulo Babizi Tegelene toko jamba ne jajam fana tegelene mwana mboko ne malame Ah babizi kone malame Wile kabo ne sige yoro lao kelanga wile kabo ne naganga foko uya kuma Mande ne watono mwoko peni nagambe toba wano Kungulo peli kuna keteli Babizi Notura kalan si mui mage jiji Mano mana mana jiji ya magi naga no alabulo A babizi kwenye malame A babizi kino dozo ya fanange Ishe pagale tanguna zune ngungu che karantu privara Babizi nga ima ulo dozo la la Fati fali dena ni mko Itala lo bela kataka jafrenza Allah Jafrenza luna beli tafo Ababizi nda uya fali nyana Babizi tala le kataka kontura ulum flata Namuna muna nda uya fali nyana Mugia unu unu kuma jayale Anamuna muna Babizi mana ke furu gela kiki nyama kala ki mana ke jadu mando na bi nyama kala I mana ke moya la zi mo ki nyama kala mo bazi ni zonvo braze di ala babizi nda uya fone nyana mo kani boro ke nyoba mbege kuna fone nyoba ne bi I gogo do I nyinyo e jugo ba male oro wa kine ora afrike oro wa kine ora Babizi Babizi ibano de ngulo Sedo konare Amana funye na kofuru muzo jikine tiya yoro yoro Tuwabu gadenga ke mwoye Koko saka bejika bejiki dina nga mwoko tenze Babizi Misi mana ke jikina ye jikina dina nga mwoko tenze Mwono koko nima kone mamu enyine na mali uruwa kine ura Afriki uruwa kine ura Ah babizi kone malame Fati fali no Fungisioneri ake Namuna muna nte uya fole nyana Kataka se ire terati ma Ama ukurobo Ah babizi kone malame Ah babizi kone malame